¡Grande, hombre Vanina! Un día nos reunimos mi patrulla y yo. Yo soy el chico nuevo y mi guía me explicó. Acaparros, vamos, salimos mañana. Hay que comprar comida para el fin de semana. Las amistades de agua chile aquí les digo tan las tierras del PTR que las traen en su espalda. Llegamos por fin al lugar designado, bajamos las mochilas y yo ya estoy cansado. Porque la tienda, desde media fecha, vaya por el agua y recoja la leña. Nosotros ya sabemos lo que es ir a acampar, como él no sabe que se vaya a trabajar. Es difícil de entender, ¡venga! Pero lo podrá aprender, ¡venga! Es difícil de entender, ¡venga! Pero lo podrá aprender. Cuando estoy necesitando, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Cuando estoy necesitando, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. A media mañana mi jefe nos llamó que nos iba a poner un trabajo oculto. Corre al otro lado, evita que despide, despídete fulano. Casi no te pide. Es difícil de entender, es caos, pero lo podré aprender. Ser es caos, es difícil de entender, es caos, pero lo podré aprender. Después de correr, de bajar y de subida, por fin nos dan un tiempo para lore en la comida. Para hoy tenemos sopa de cajita, azúcar con sal y honesta y de cuatro plantarías. La defensa fue asaltada por un perro de dos patas, ¡ya no queda nada! ¡Es difícil de entender! ¡Es caos! ¡Pero no podré aprender! ¡Es caos! ¡Es difícil de entender! ¡Es caos! ¡Pero no podré aprender! Al final del día, todo fue mala pata. Veremos si se arregla con esta fogata. Por fin ha llegado la hora de la acción. Los voy a sorprender con esta canción. La fogata nos une, vengan todos, cantemos, cantemos. La fogata. Yo no sé si no entendí, han pasado 5 años, mucho sigo por aquí. Mañana nos reunimos, ha llegado el día. Entra un chico nuevo, yo seré tu guía. Es difícil de entender, es caos, pero lo podré aprender. Es caos, es difícil de entender, es caos, pero lo podré aprender. Es caos.